Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Nuestro Chávez. Si uno pudiera volver a nacer y pedir, ¿dónde? Yo le diría, papá Dios, mándame al mismo lugar. La misma casita de palma inolvidable. El mismo piso de tierra. Un catre de madera. Y un colchón hecho entre paja y goma espuma. Y un patio grande lleno de árboles frutales. Y una abuela llena de amor. Y una madre y un padre llenos de amor. Y unos hermanos, y un pueblito campesino a la orilla de un río. Esta es la historia de un niño que al convertirse en hombre estaba destinado a cambiar la historia de Venezuela y a ser recordado como el segundo libertador. Sin duda Chávez fue, es y será nuestra más auténtica alma llanera. Nació en un pueblo de tres calles de la hermosa Sabaneta de Barinas. Casa de palma, piso de tierra y paredes de bahareque vieron crecer al ángel arañero. El pilar de su crianza, la abuela paterna Mamá Rosa, además de su padre y madre, quienes eran maestros de escuela. La honestidad, la sencillez y la humildad eran los principales valores de esta bella familia campesina de la madre patria. En ocasiones, devolvían a Hugo del colegio porque solo contaba con unas alpargatas rotas. Huguito, así no puedes entrar. Esas alpargatas rotas, anda a cambiar. Ah, bueno, pues las alpargatas. ¿Qué tiene las alpargatas? Están dañadas. Bueno, mañana vamos a ver qué hacemos. Yo voy y se cambia. Vendía las llamadas arañas para sobrevivir. De niño en Sabaneta, pues ya jugábamos, pero era con pelota de goma y era la pelota sabanera, sin muchas normas. En las vacaciones hacía papagayos, hacía zamuras y vendía medio. Mi hijo Adelis, que era el más pequeñito, tenía como 4 añitos, tenía que estarle dando zamura y se le caían en los charcos de agua. Y él se ponía bravo porque cada rato llegaba el muchacho chiquito llorando para que le hiciera otra zamura, porque se le había caído en el agua la zamura. Con absoluta humildad e inocencia transcurrió su infancia y la secuencia de los sueños de Hugo. A casa de mi padre, a mi padre le llegaba con regularidad una revista llamada Tricolor. Tricolor por los tres colores de la bandera. Yo de niño aprendí a leer con esa revista. Era una revista de que si tú la revisaras, las ediciones de aquellos años, conseguirás mucho tradicionalismo, mucho folclor, mucha cultura, muchos versos, coplas, dibujos infantiles. Yo me empecé a enamorar de la historia, de algo que llamaban historia. Entonces por ahí empecé a oír, a leer de un tal Miranda y de un tal Bolívar. Yo recuerdo haber ido a ver a mi madre en un salón de clases, dando clases, enseñando, sobre todo ella me buscó la tarea. Alfabetizada. Ella era mi guía, con un libro que se llamaba Abajo Cadenas, A la Pala Tapara Maraca. Así que mi madre me enseñó a enseñar a otros. Cosa bonita esa. Aquí tenemos presente el libro que evidencia su calificación en un nivel de 18 puntos, una calificación bastante notoria y destacada. ¿Podría describir la etapa más importante de su infancia? ¿Cómo era Hugo de niño? Soy un poco travieso. Mi abuela decía que yo era disposicionero. Disponía muchas cosas, me encaramaba en los árboles, me gustaba irme al río, me gustaban mucho los pájaros, las aves, jugar con los morrocoyes en el patio, meterme en los profundos maizales, en los topochales. Me gustaba mucho subirme a un matapalo, un árbol muy grande que tiene bejucos. Y entonces, cual Tarzán, lanzarme contra unos topochales y ahí uno caía, ¿no? Con el grito respectivo, tipo Tarzán. ¿Cuál fue la etapa más importante, preguntabas tú, de mi infancia? Yo creo que toda la infancia. Pero claro, cuando uno comienza a despertar, quizá lo más importante de esa infancia, feliz. Yo fui un niño feliz, pobre, pata en el suelo, pero feliz. Me sentía un niño libre, feliz, y soñando siempre, ¿no? Y haciendo cosas siempre. Pero creo que la etapa más importante fue cuando comencé de niño a adquirir un sueño. Y eso me ha ayudado mucho la vida, en la vida. En la vida yo creo que es una sucesión de sueños. Uno va en búsqueda de un sueño, de una ilusión. Y eso le llena a uno de voluntad, de disciplina, de constancia. Yo cuando tenía quizá como, serían como 7, 8, 9 años, se me hizo firmemente la idea de ser pintor. Yo quería pintar y entonces comencé a pintar, a leer en algunos libros, a buscar algunas técnicas escritas en unas viejas enciclopedias que mi padre tenía. Recuerdo que hice un caballete porque vi una foto de un pintor en un caballete y me gustaba pintar las casas de palma en la calle larga de tierra de mi pueblo, la calle real de Sabaneta de Barinas. Creo que fue muy bonito porque ya se le consiguió como sentido de trascendencia, ya uno quería ser, y eso es muy importante, buscar el ser. Yo tuve la particularidad de ser criado por la abuela, porque mamá y papá vivían en un campo mucho más adentro de Sabaneta, donde llaman los rastrojos, monte adentro. Mi padre era maestro de la única escuelita que había por allí. Y entonces mi madre venía a parir a casa de la abuela en el pueblo, donde había por lo menos una partera. Y ahí nos quedamos, mi hermano mayor y yo. Y entonces nos quedamos toda la vida con la abuela. Así que hubo una relación ahí como de tres padres, ¿no? Es decir, era la madre vieja, la mamá vieja, mamá Rosa le decíamos, la abuela, como todas las abuelas, me enseñó a leer y a escribir antes de ir a la escuela, me enseñó a amar la naturaleza, los pájaros, a trabajar la tierra, a sembrar el maíz, a cosechar el maíz, a estudiar. Y la madre, pues con mucho carácter formativo también, una relación muy de afecto, pero mucho más firme, ¿no? Mucho más de carácter. De ella quizá aprendí esas cosas de la firmeza. Y mi padre, pues un negro indio muy bueno, de muy buen carácter, de muy buen talante, siempre pendiente como maestro de la formación de los hijos. Yo recuerdo, mi padre fue mi maestro de aula en quinto grado. Y fue, desde el punto de vista de la exigencia y la dureza, el año más duro, pues, de mi formación de educación primaria, al menos, es que yo tenía que sacar 20 puntos. Y por supuesto mi padre jamás me favoreció en ningún examen, todo lo contrario. Estaba pendiente de cualquier error para descontarme aunque sea medio punto. Así que también una relación muy de padre, hijo, de maestro, de alumno y de ejemplo, ¿no? Entonces fue una relación muy diversa, muy florida y sobre todo llena de mucho amor. ¿Qué vivió el pequeño Hugo que no desearía que vivieran los niños de Venezuela? Bueno, la pobreza, ¿no? A pesar de que ya te dije que yo fui un niño pobre, pero feliz a pesar de la pobreza, sin embargo, no le deseo a ningún niño la pobreza. No le deseo a ningún niño que llegue Navidad, por ejemplo, y no tenga un juguete. No le deseo a ningún niño andar descalzo. No le deseo a ningún niño... Yo nunca pasé hambre, afortunadamente. Éramos pobres, pero trabajábamos y nunca faltó comida en casa. Eran otros tiempos, ¿no? Pero, en fin, así de manera genérica, no puedo desearle a ningún niño la pobreza, a pesar de que yo viví mi pobreza con felicidad. La persona más importante de mi vida ha sido mi abuela, esa Rosa Inés, por muchas cosas. Porque es una relación, yo nunca he perdido mi relación con ella. Hace poco fui a su tumba a rezar, a pedirle, a recordarla. Hace pocos días, el 2 de enero, se cumplieron 20 años de su marcha, ¿no? Pero ella nunca se fue, anda por aquí. ¿Y por qué? Yo recuerdo a la abuela Rosa Inés, humilde, bondadosa, muy trabajadora, maestra, a pesar de que no tenía título de maestra, pero maestra, amorosa. Y recuerdo mucho cuando apagaban la planta eléctrica de mi pueblo. Sabaneta era un pequeño pueblo de tres calles y casi todas las casas de palma y las paredes, los caminos de tierra, las calles de tierra, un río pues muy cerca. Entonces apagaban la planta eléctrica. Recuerdo que se llamaba Mauricio Herrera, quien apagaba la planta eléctrica todas las noches, creo que era a las 8 de la noche. Se iba la luz. Entonces prendíamos una vela o la lámpara de querosén. Y a mí me encantaba sentarme en el pretil de la casa, frente a la calle, donde salíamos casi todos los vecinos a sentarse en familia, en el suelo o en una silleta. Me encantaba oír a la abuela contando cosas, ¿no? Ella, por ejemplo, hablaba de la oscurana de comienzo de siglo. Hubo un eclipse una vez. Ella nos contaba la oscurana. Pero mucho más allá, ella nos contaba de Zamora. Porque era que su madre le contaba, ella decía que su mamá era una india de la sabana. Se llamaba Inés Chávez, su mamá. Y ella nos hablaba de que su mamá le contaba, que el papá de su mamá le contaba que por esa calle donde estábamos había pasado una vez un general. Y ella decía que le hablaron tanto cuando era niña que parecía que lo veía y que sentía los caballos que pasaban y que sonaban las cornetas. Era Zamora, era 1859 y por ahí pasó Zamora rumbo a Santa Inés, rumbo a las grandes batallas, rumbo buscando el camino que se había perdido con Bolívar, con la traición a Bolívar. Recuerdo mucho a la abuela que hablaba de que un Chávez se fue con Zamora y no había vuelto. Así que creo que por la abuela me dice zamorano. Y yo aprendí a amar a Zamora, a imaginarlo antes de conseguir su rastro en los libros de la historia y en los caminos de los soldados. Creo que sobre todo por eso, pero más allá de eso, porque me dio mucho amor y me llenó de amor para siempre. Te diría yo cómo aspiro ser evaluado por el dedo de Dios y los ojos de Dios. Un cristiano, sencillamente un cristiano, yo soy profundamente cristiano, creo en Cristo, el Redentor, uno de los más grandes revolucionarios de toda la historia. Entonces, que nuestro Padre, el Padre de Cristo, nuestro Padre común, pueda evaluarnos, no solo a mí, a ti también, ojalá a todos como verdaderos cristianos, me conformaría, porque qué grande es Cristo y grande es su ejemplo. ¿Cuál es la mayor virtud de Hugo Chávez? Oye, me está preguntando algo que es difícil, que uno hable de sí mismo y sobre todo de virtudes. Pero bueno, voy a tratar de ser como mirarme desde fuera. Si yo estuviese fuera y mirase a Hugo Chávez ahí sentado y conociéndolo como me conozco, por supuesto, yo creo que la constancia, es decir, es fijarse una meta. Yo quise ser pintor y me puse a pintar y pinto más o menos, pero luego dejé ese sueño por otro, quise ser pelotero y me puse a entrenar y a correr y a estudiarme la teoría del béisbol. Mira, yo tenía tanta constancia en eso de que quería ser algo, que recuerdo, pues no teníamos recursos económicos para comprar una pelota, un guante, tener equipamiento necesario para la práctica regular del béisbol. Entonces yo agarraba en el patio de la abuela, coloqué una tabla vertical sobre otra base de madera, allá abajo, y conseguí un bate viejo. Y entonces tenía un libro sobre la técnica del béisbol, cómo se agarra el bate, cómo se ponen los codos, y yo me veía a mí mismo y veía la foto y cómo se hace el swing. Yo colocaba pequeños limones de los pequeños, sobre la madera para batearlos, ¿no? Y ahí pasaba, a veces le acababa los limones a la abuela y tenía que buscar más. Y después me puse a batear icacos. ¿Sabes lo que son los icacos? Son chiquiticos así. Y bueno, hasta que yo llegaba a darle al icaco sin tumbar la madera. O colocaba allá al fondo del patio una lata grande de zinc y la pintaba con una tiza o un lápiz y agarraba limones también, o traía a veces piedras y me ponía a apuntar para pichar y darle al strike, ¿no? Al círculo que yo mismo pintaba. Es decir, una voluntad a prueba de todo. Luego quise ser pelotero y jugué al béisbol, todavía lo juego. Una pasión también. Luego quise ser soldado y lo soy. Es decir, logré alcanzar el ser. Porque yo lo que soy, hombre por supuesto, pero hombre soldado. Entonces, de un sueño fui a otro y fui a otro y me conseguí ser lo que soy. Pasé de, como decía un gran filósofo que María, mi hija, me estaba comentando hace pocas noches, estudiando ella y yo con ella, reflexionando, aquel filósofo francés Sartre, que hablaba de la nada al ser. Yo salí de la nada y llegué a ser. Entonces creo que para pasar por esos caminos, constancia. Mira, yo cuando era cadete de primer año, me enamoré de él. Yo me vine a la Academia Militar solo porque quería venir a jugar béisbol a Caracas. Pero me gustó el ser soldado. Y me gustó el uniforme, y me gustó el espíritu que me fue invadiendo, y me gustó el fusil, y me gustó saberme hombre con un arma para defender un pueblo. Y dije, maravilloso, porque mamá había querido que yo fuera cura. Entonces aprendí mucho de Cristo y de un sacerdote español muy severo, pero que me enseñó mucho de Cristo y las luchas por los pobres, por la justicia. Entonces verme con un soldado a los 16 años, con un fusil, quise decir, a los 17 años, y estudiar y decir, bueno, soldado para defender un pueblo, me gusta. ¿Cuál es su mayor defecto? Tengo muchos defectos, seguro que más que virtudes. Soy impulsivo. Y eso no es que siempre sea un defecto, pero comúnmente lo es. Es decir, es como uno es como un potro que tiene que tener sus propias riendas. A veces yo suelto las riendas y a veces se convierte eso en defecto. Generalmente es un defecto. ¿Nos podría decir cuál es el amor más grande de Hugo Chávez? Mi más grande amor, mis hijos. Sin duda que mis hijos. ¿Su libro preferido? Son muchos los libros preferidos. Déjame decirte que uno de los libros que más me ha gustado toda mi vida y que lo leí varias veces, Canta Claro, Rómulo Gallego, que recoge la profundidad del ser llanero, del espíritu nacional. Nacional, otro libro maravilloso, Las lanzas coloradas, de don Arturo Uslar Pietri, o del mismo Uslar, La isla de Robinson, La isla de Robinson, que es la vida de Simón Rodríguez. Libros maravillosos, doña Bárbara, libros profundos, infinitos, pero son muchos los libros, son muchísimos. Sería difícil hablar de uno en particular. ¿Su comida favorita? El pabellón criollo. ¿Cómo Chávez siguió la secuencia de sus sueños? Yo quería ser pitcher del Magallanes, además, ¿no? Para picharle al Caracas y para llegar a las grandes ligas. Era un sueño, ese sueño me nació a raíz de un dolor muy grande. Cuando murió en un accidente aéreo el 16 de marzo, tú no habías nacido, 1969. En un accidente aéreo murió mi ídolo, Isaías Látigo Chávez, pitcher venezolano del Magallanes. Iba hacia las grandes ligas y se cayó un avión en Maracaibo y murieron todos. Y ahí iba el látigo. Entonces de ahí a mí me salió como que el deseo de emularlo. Yo era un niño de 13 años, de 14 años. Luego me vine al ejército porque cuando llegué a bachillerato, al quinto año, yo quería estudiar en verdad en ingeniería. Me gusta mucho la matemática, la física. Me hubiese gustado ser un ingeniero electrónico, por ejemplo, o matemático. Me encanta la matemática. Creo que Pitágoras decía que Dios habla por las matemáticas. Es maravillosa la matemática. Bueno, pero yo tenía el sueño de ser beisbolista. Familia pobre, sin recursos. Mi padre me había dicho, bueno, te irás a estudiar a Mérida, Hugo, donde Adán ya estaba estudiando, porque ya teníamos un primo y algunos familiares, y entonces era más fácil la vida, con menos costo. Entonces yo dije, no, yo tengo que rebelarme, yo no quiero ir a Mérida, ya no se juega béisbol. Mérida es fútbol, ciclismo, otros deportes, pero béisbol profesional no se juega. Así que el único camino que conseguí fue venirme a la Academia Militar. Con ese sueño ingresé a la Academia del Ejército el 8 de agosto de 1971. Era un domingo muy claro, recuerdo, con un sol brillante aquí en Caracas. ¿Existe algún dolor que le hubiese querido evitar a sus hijos? Muchos. Muchos. Muchos porque ese camino, ese sueño, que uno fue amasando, oye, me llevó a desgarrar el alma al final y a desgarrarle el alma a ellos. Si yo jamás en mi vida voy a olvidar el dolor de aquella noche, cuando fui a darles un beso, estaban dormidos los tres y yo no sabía si volvía. Era la noche de irme a Rebelión y ver a Rosa Virginia, de 11 años, inocentemente dormida, y ver a María, de 9, y ver a Hugo, de 7, los tres ahí en un cuartito, arropaditos, esperando la hora del colegio, darles un beso. Adiós. Es decir, un dolor incomparable. Yo no le deseo a nadie, a ningún padre, que le dé por sus acciones un dolor de ese tamaño a sus hijos. Sin embargo, la vida, que es hermosa, pues nos ha llevado a pasar esos dolores y a reencontrarnos y a seguirnos amando profundamente como nos amamos. Esta es la historia de aquel maestro que vino a este planeta para enseñarnos lo trascendente que es el amor. Nuestro Chávez, el patriota que cambió la historia de Venezuela para siempre. Toma este feliz. Gracias, un millón. Gracias a ti, mi vida. Chávez. logrado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad, 96.3 FM, acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Buen mediodía, que tengan todas y todos, queridos usuarios y usuarias, muchísimas gracias por estar allí. Hoy, martes 28 de julio de 2015, cuando celebramos el natalicio de nuestro comandante supremo y líder de la Revolución Bolivariana de Venezuela, de Hugo Rafael Chávez Frías, estamos hablando. Felicidades al comandante. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal en la red es www.albaciudad.org. Nuestras cuentas en Twitter, @albaciudad y @culturaeldía. En el control técnico está el señor Jolver Zambrano. Les habla Kenny Castillo y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Reunión fructífera. Primer mandatario nacional Nicolás Maduro defiende derechos históricos de Venezuela sobre la Guyana Esequiba. Cuarteles de la Montaña, presidente Maduro y el pueblo venezolano celebran 61 años del nacimiento del comandante Chávez. Descenso. Pobreza extrema en Venezuela bajó a 4.5%. Cultura. Participación. Abren convocatoria para la creación del nuevo himno de Caracas. Presentación. Lawrence y su orquesta Vanguardia ofrecerán conciertos este viernes en la Casa del Artista. Concierto abierto. Orquesta Típica Nacional de Venezuela se presentará en la Plaza Bolívar de Caracas este viernes. Regionales. Gastronomía. Celebraron la primera feria de dulces tradicionales La Araña en Los Teques. Festejo. Productores, artesanales y cultores del estado Lara celebran el 10º aniversario de la legalización del cocuy. Cultura al día. Este martes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, para exponer el proceso histórico del despojo de la Guayana Esequiba. El jefe de Estado venezolano manifestó que fue una reunión fructífera, destacando que se tiene una relación de diálogo permanente y fluido con el secretario Ban Ki-moon sobre diversos temas de la agenda mundial del fortalecimiento y la estabilidad de nuestra región latino-caribeña. He explicado al secretario general, a todo su gabinete, que 1899 a 1966 vivimos una tercera etapa, muy importante. Es la etapa de la denuncia del carácter nulo e írrito del laudo de París. Esa etapa culmina entre el año 1962-1966 con las negociaciones con el gobierno británico, el gobierno de Venezuela y el gobierno colonial de entonces en la Guyana Británica, que dan como resultado la firma del Acuerdo de Ginebra en febrero de 1966. Porque el Acuerdo de Ginebra de 1966 se firma al amparo de Naciones Unidas por una denuncia de Venezuela y colocan su firma en el acuerdo el representante del gobierno británico como potencia ocupante colonial de la Guyana Británica, el representante del gobierno interino colonial de la Guyana Británica y el representante del gobierno de Venezuela. Y ese acuerdo marca una nueva etapa histórica y obliga al gobierno de Guyana, antes británica, ahora independiente, y al gobierno de Venezuela a regirse por el Acuerdo de Ginebra para tratar todos los asuntos de la Guayana Esequiba. Quiere decir que el Imperio Británico y el gobierno británico, antes de conceder la independencia a Guyana, reconoció que el laudo arbitral de 1899 no tenía validez, no marcaba los resultados definitivos de lo que era el reclamo de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. El mandatario venezolano ratificó que la Guayana Esequiba siempre fue de Venezuela y que los protocolos en adelante con Guyana por la zona en reclamación deben realizarse bajo el Acuerdo de Ginebra. Así lo aseveró en su salida de la reunión con el presidente de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en Nueva York, donde abordó el tema del Esequibo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, participó la noche de este lunes en los actos conmemorativos al cumpleaños número 61 del comandante Hugo Chávez, que se desarrollan en el cuartel de la montaña ubicado en la parroquia 23 de enero de Caracas. El jefe de Estado estuvo acompañado por la primera combatiente, Cilia Flores, así como el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, las hijas del comandante Chávez, además de su primo, Asdrúbal Chávez, el vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, y el tren ministerial del Gobierno Nacional, quienes rindieron una entrega floral al líder de la Revolución Bolivariana. Amigos y compañeros de lucha del comandante Chávez recuerdan el valor y el coraje del hombre que cambió la historia de Venezuela, convirtiéndose en el artífice de la Quinta República. Este martes 28 de julio se cumplen 61 años del nacimiento del líder socialista, quien se dedicó a dignificar al pueblo y a reivindicar las luchas populares. Por ello, en tributo a su obra y acción, se realizan desde el viernes 24 de julio actividades culturales y recreativas en diferentes estados del país. Son las 12:31 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Gracias a las políticas que ha ejecutado la Revolución Bolivariana, la pobreza extrema en Venezuela continúa en descenso y durante el transcurso del año 2015 se ubica en 4,5%, a pesar de la guerra económica que sectores políticos y empresariales han emprendido en contra del pueblo venezolano, informó este lunes el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez. Si hubiésemos continuado los indicadores que teníamos en el pasado, antes de iniciar la revolución en nuestro país, teníamos, por ejemplo, que en este momento tendríamos cerca de 811 mil hogares más en pobreza que hoy no existen. No hay, esos 811 mil hogares no están en condición de pobreza. De la misma manera, hemos logrado recuperar a casi 100 mil niños que no estaban estudiando, hemos logrado incorporarlos al sistema educativo, que si hubiese seguido la tendencia del pasado, sencillamente no hubiese podido ocurrir. Estamos hablando que cerca de 500 mil hogares fueron rescatados de condición de hacinamiento. El titular de Planificación también se refirió a la importancia de la política de construcción de una cultura de paz en las urbanizaciones de la Gran Misión Vivienda Venezuela para incluir en ellas valores y principios socialistas como el buen vivir, el trabajo productivo, el acceso gratuito a la educación, a la salud y a la recreación, tomando en consideración que para el año 2019 se estima que el 40% de la población venezolana vivirá en casas edificadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como lo escuchan, queridos usuarios, tenemos a nuestra invitada de hoy acá en cabina. Se trata nada más y nada menos que la cantora, la cantautora cumanesa Daisy Gutiérrez. El tema en cuestión hoy son conciertos en conmemoración al natalicio del comandante supremo Hugo Chávez. Bienvenida, Daisy, ¿cómo estás? Hola. Un placer estar por acá, hermanito. Muy bien, encantada. Qué bueno tenerte, que ya estás preparando esa voz para todas estas actividades en celebración del natalicio del gran hombre, Hugo Chávez. Uh-huh. ¿Cuándo empiezan los conciertos? ¿En dónde empiezan? Bueno, mira, a partir de hoy se va a estar realizando en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño un ciclo de conciertos que hemos titulado Cantando Bonito por el Arañero. Entonces, ¡qué buen título! Sí, sí. Esto se llama Cantando Bonito, poesía y amor para el arañero, para ser más específica, ¿no? Es un ciclo en el cual a partir de hoy, bueno, vamos a estar allí un grupo de cantoras, cantores, y vamos a estar cerrando el 2 de agosto, es decir, hasta el próximo domingo. Vamos a estar allí los días de semana a las 6 de la tarde y el sábado y domingo los conciertos van a ser a las 4 de la tarde. Yeah. Están todos cordialmente invitados. Hoy va a estar nuestra hermosísima voz de Fabiola José, acompañada de Gino González, Mañana va a estar, le toca el turno a la maestra, a nuestra maestra cantora Lilia Vera, con Ali Alejandro Primera. Esto, posteriormente, bueno, va a estar Marisela Querales, y también va a estar el grupo Carota Ñema Itajá. ¡Qué bien! El jueves no va a haber otra actividad allí en la sala, pero entonces se continúa la actividad el viernes. El sábado va a estar... va a estar, déjame recordar quién va. ¿Cuándo a estar te toca a ti, Dais? Bueno, a mí me toca el domingo, exactamente, ¿no? Pónchale, creo que para cerrar, ¿no? Sí, estaríamos cerrando el ciclo. Estaría yo con broche de oro. Con el ciclón de Margarita. Allí vamos a estar Ernesto da Silva, que es un decimista, un cantador de allá de la isla de Margarita. Esto, bueno, como ambos hacemos música del oriente, pues me imagino que pues por esta afinidad vamos a estar juntos haciendo pues todos nuestros cantos para el arañero, para ese comandante que se quedó para la eternidad en nuestros corazones, ese ser especial, ese gran humanista que bueno, que vino a ser, claro, a traernos la luz, a sacarnos de la oscuridad en la que estaba Venezuela, a la que nos habían sumido pues todas estas condiciones oprobiosas, esto, en las que estábamos condenados por esto, el gobierno puntofijista de Coco Pellano. Y bueno, el pueblo venezolano hoy en día pues es otro, el pueblo tiene abrió los ojos a una nueva forma de ver la vida, de ver el mundo, de contemplar la posibilidad real de un cambio para alcanzar una sociedad distinta, una sociedad justa, humana, basada en el amor, es decir, para una sociedad socialista. Qué bueno. Y en tu día de canto, ¿cuántas canciones llevas? Mira, ¿tienes algo por ahí preparado que nos puedas comentar? Tenemos previsto hacer unos temas que para mí son muy significativos, son muy importantes, porque, por ejemplo, tenemos unos temas... particularmente hay un tema que hice en homenaje a Bolívar, y yo, sabiendo que nuestro comandante pues fue uno de los más grandes bolivarianos que hemos tenido en esta patria, esto, bueno, lo vamos a hacer, que es un tema que se titula Una Patria Tengo. Ahí vamos a hacer también Los Dos Titanes, que es un homenaje a Bolívar y Sucre. Vamos a hacer algunos temas de Ali también. Hay un tema que justamente inspirada en todo este proceso de unidad latinoamericana que mucho estimuló nuestro comandante, hicimos un tema llamado Alborada, dedicado precisamente al despertar de nuestros pueblos latinoamericanos a esa alborada hermosa del nuevo amanecer, de un mañana mejor, ¿no? Bueno, voy a tener una sorpresa allí con una compañera a la que de verdad es una joven que tiene una voz preciosa, y yo le pedí, la invité para que ese día me acompañe. No sé, lo digo. Ella se llama Marieli Valero, es una joven especial. Bueno, ella tiene bueno, un corazón inmenso, pero una voz preciosa, linda, y de verdad ella... Esto va a ser un tema dedicado al comandante, y yo voy a tener el honor de presentarle ese día allí. Oye, qué bonito. Tremenda sorpresa. Pero también tú estás cargada de sorpresas, porque nos tienes por allí una cosa que se va a dar aquí en esta estación, que ya estamos todos muy contentos cuando nos enteramos de que vas a formar parte de la familia de Alba Ciudad. Sí. ¿Puedes contarnos rapidito un poquito de eso, Aise? Ok, sí, por ahí vamos a venir con un programa, Dios mediante, aspiramos a poder estar ya al aire el próximo sábado, porque vamos a tener el horario de 9 a 10 de la mañana los sábados. ¡Qué fino, qué bueno! Vamos a tener un programa que se llama Nuestros Valores, justamente un programa que tiene el propósito de exaltar justo todos estos valores de la tradición popular venezolana, pero además también... esos valores humanistas, esos valores que necesitamos y que y que muchos de nosotros tienen, pero que necesitamos que vuelvan reafirmarlos y a reflorecer. Y tenerlos presentes, claro. En nuestra sociedad, porque son elementales para, digamos, la conformación del hombre y la mujer nuevos que se necesita para la construcción de la patria distinta. Claro. Por lo tanto, entonces, el tema nuestros valores está relacionado tanto con los valores de nuestra tradición popular, los valores, digamos, los cantores, nuestros uh-huh. cultores, nuestra gente que conserva esa tradición popular, uh-huh. pero también esa espiritualidad que es tan necesaria para que nosotros podamos de verdad ir juntos y acompañando esa construcción de la sociedad distinta que nos merecemos. Oye, qué bueno, eso pinta muy bien. ¿Y vas a tener invitados? Sí, bueno, procuraremos estar en contacto pues con precisamente con nuestros cultores, con toda esa gente que pueda darnos sus aportes, ¿no? Y además son los que esto de alguna manera queremos visibilizar, porque nuestras nuevas generaciones a veces están imbuidos en otras en tantas sí. cosas esto de estas ciudades cosmopolitas, etcétera, ¿no? Estas recreaciones de la industria cultural, ¿no? Y a veces no se percatan esto de esa riqueza cultural que tenemos, que nos es propia sí. y que nos hace sentir verdaderamente venezolanos y nos hace sentir, digamos, pertenecientes a una patria. Y entonces ese factor necesitamos que de nuevo se vuelva a hacer, y eso se llama sentido de pertenencia. Es decir, necesitamos que florezca de nuevo el sentido de pertenencia, y por lo tanto nuestros valores de la tradición popular, nuestros cultores, un Mónico Márquez, qué sé yo, una Lilia Vera, uh-huh. esto, un Adelis Freites, cualquier cultor esto que podamos traer y que converse con nosotros para uh-huh. que nuestros jóvenes, nuestro pueblo en general, los conozca, se vinculen, reafirmen ese nexo y ese vínculo con ese trabajo hermosísimo que hacen nuestros cultores. Qué bueno, qué bonito. Eso pinta muy, muy bien. Entonces, recordemos las fechas, Daisy. Sí. ¿Son los sábados? Bueno, los sábados de 9 a 10 de la mañana por Alba Ciudad. Ok. Ahora volvamos rapidito a los conciertos. ¿Vas a estar tú el domingo? Domingo 2 a las 4 de la tarde, sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Están todos cordialmente invitados para que, bueno, nos acompañen. ¿Tiene un costo? No. Eso tiene entrada libre, pero sin embargo hay que ir a buscar las entradas que ya están a la disposición en las taquillas del teatro. Del teatro. ¿Y vas a estar con? Bueno, con el domingo te toca. Ajá, con Ernesto. Bueno, Daisy, nosotros nos despedimos porque sabemos que tienes compromisos, sí. No porque queramos hacer corta la entrevista, porque más bien, bueno, nos agarró la cadena, pero tienes compromisos hoy especialmente, hay muchas cosas que hacer y es un día muy especial. Entonces, te agradecemos muchísimo que te hayas venido hasta acá, que nos hayas acompañado directamente en la cabina y, por supuesto, mucho éxito en este nuevo proyecto. Bueno, muchas gracias, de verdad. Gracias por todo el apoyo. Mira, ¿y vas a cantar en el programa? No, ¿en cuál programa? Cuando tengas tu programa acá. Bueno, no me lo he propuesto, pero bueno, si hace falta, pues algo haremos. Sí, ah, bueno. Muchísimas gracias, Daisy. Mucho bueno. éxito. Y por supuesto que aquí estamos a la orden y te esperamos, porque estamos totalmente contentos de que formes parte de este equipo. Bueno, muchas gracias, de verdad. Yo feliz de estar aquí con ustedes. No, por supuesto, que todos estamos así. Gracias. Bien, queridos usuarios, nosotros ya cerramos esta emisión de Cultura al Día. Llegamos al final de una emisión más. En el control técnico, yo, Albert Zambrano, en la redacción, edición y montaje, Cinema González, James Martínez, Karen Arencibi y Johnny Marquina. Nos vamos, pero antes tenemos una información pertinente. Este martes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en la sede de la ONU en Nueva York, en Estados Unidos, para exponer el proceso histórico de despojo de la Guayana Esequiba. Escuchemos las siguientes declaraciones a las 10 y 12 de la mañana. He venido como una necesidad histórica, política, diplomática, a exponer con mayor detenimiento los detalles del proceso histórico de despojo de la Guayana Esequiba y la importancia del Acuerdo de Ginebra como mecanismo que rige estas relaciones con la República Cooperativa de Guyana.

el mecanismo de los buenos oficios y ha llenado de tensión las relaciones entre Guyana y Venezuela y de tensión las relaciones del Caribe que vienen transcurriendo en paz y tranquilidad. Así que he venido a Nueva York a esta reunión con el secretario general Ban Ki-moon a denunciar las provocaciones del presidente de Guyana, el desconocimiento del Acuerdo de Ginebra, a defender los derechos históricos de la Guayana Esequiba y del pueblo de Venezuela y a solicitarle, como le he solicitado de palabra y por escrito, que se active de inmediato la comisión para la búsqueda de los buenos oficios y canalizar diplomáticamente estas tensiones que se han creado a partir de la llegada del nuevo presidente de Guyana. Bueno, estoy a la orden de cualquier pregunta que ustedes quieran formular. Una pregunta en dos partes. ¿En qué se comprometió el secretario general Ban Ki-moon ante sus pedidos? Y la segunda parte, ¿puede Venezuela frenar la explotación de petróleo por parte de ExxonMobil que está reclamando a ustedes que es un derecho que no tienen? Te contesto las dos preguntas, primero la segunda. Eso lo hemos hecho hasta el día de hoy, por las vías diplomáticas, políticas del derecho de paz. Y hemos impedido durante más de década y media, y sobre todo ahora, que se abuse de un territorio que está por resolverse en una conversación a través del Acuerdo de Ginebra. Así que lo vamos a seguir haciendo. La ExxonMobil es el factor perturbador principal que ha llevado las relaciones a estas máximas tensiones, y bueno, así lo hemos denunciado. Dos cosas se comprometió el secretario general Ban Ki-moon. Primero, activar una comisión inmediatamente de la Secretaría General que vaya a Venezuela y vaya a la República Cooperativa de Guyana a promover la activación del buen oficiante a través del Acuerdo de Ginebra. Y en segundo lugar, bueno, que todo esto nos pudiera conducir en septiembre, cuando se estén cumpliendo los 70 años de Naciones Unidas, a una posible reunión entre el presidente de Guyana y el presidente de Venezuela. Dos preguntas, una sobre la situación con España, porque el canciller de español ha dicho que el lenguaje utilizado por usted en las últimas horas no colabora con la relación de los dos países. Ellos llevaron su embajador de regreso a Madrid, quería saber alguna reacción de su parte. Y la otra pregunta es, estando aquí en las Naciones Unidas, ¿qué decirle a los miembros que defienden los derechos humanos que le han pedido a Venezuela en el pasado que libere a presos como Leopoldo López de cara obviamente a las elecciones que vienen en diciembre? ¿Alguna respuesta que le haga cambiar de opinión frente a las respuestas anteriores estando aquí en la ONU? Hemos venido a hablar del tema de la defensa de la Guayana Esequiba venezolana. Ese es el tema. Todos los demás temas los puedes conversar con la canciller, quien le responderá a esos funcionarios que tú has citado aquí. RT. Sí. Sí, el tema, además de estar discutiéndolo aquí en las Naciones Unidas, también se va a llevar a la UNASUR en la próxima cumbre. Y una segunda pregunta, en caso de que Guyana siga insistiendo o sigue negando los esfuerzos de diálogo de Venezuela, ¿piensan llevarlo a una otra instancia internacional como la Corte Internacional de Justicia? ¿Y hay una opción militar o Venezuela va a seguir insistiendo en la diplomacia de la paz? Nuestra diplomacia es la diplomacia de paz. Y además tenemos el marco histórico, jurídico muy claro, el Acuerdo de Ginebra. Y tenemos el mecanismo a través de la Carta de Naciones Unidas, los buenos oficios, el buen oficiante. Ese es nuestro camino. Y por ese camino yo estoy seguro que más temprano que tarde vamos a tener grandes resultados para terminar de una vez por todas de canalizar este asunto, pero sobre todo de superar la provocación circunstancial agresiva del nuevo presidente de Guyana, David Granger, que tendrá que rectificar, más temprano que tarde, tendrá que rectificar una posición que perjudica es al propio pueblo de Guyana. Sobre UNASUR, hace una semana, hace 10 días exactamente, estábamos en Brasilia y allí los presidentes de Mercosur decidimos proponer la convocatoria de una reunión de presidentes de UNASUR con los 12 países de UNASUR. Me informan extraoficialmente que el presidente Granger se niega a asistir a esa cumbre de UNASUR. Así que esperemos cómo evoluciona esto. Durante su reunión, hoy se habló de la Guayana con el secretario general. ¿Existe alguna posibilidad de que este acercamiento entre el secretario general y Venezuela pueda llevar a un posible monitoreo en las elecciones de final de año por parte de Naciones Unidas, ya que están trabajando juntos en diferentes temas? Y esto podríamos verlo como una posibilidad, en especial el día de ayer uno de sus opositores, el señor Capriles, estuvo en la Organización de Estados Americanos para pedir monitoreo por parte de esa entidad. ¿Pero no cree usted que podría ser una posibilidad que Naciones Unidas, siendo una entidad un poco más amplia y mundial, pueda hacerlo? Hemos venido a hablar de la Guyana Esequiba y la defensa de los intereses del pueblo de Venezuela. Presidente. Venezuela no es monitoreada ni será monitoreada por nadie. No sé si tú quieres que tu país sea monitoreado. El nuestro no lo aceptaremos jamás, por nadie. Presidente. Por aquí. Presidente, por aquí. Gracias. ¿El secretario general puede nombrar un representante de buena oficia sin el acuerdo o permiso de Guyana? ¿Y por qué el del pasado no se reemplazó? Él murió y no se ha nombrado otro. ¿Por qué pasó eso? Y si Ban Ki-moon él mismo puede nombrar un representante hoy o mañana. Es muy buena pregunta, ¿no? El mecanismo de los buenos oficios está contemplado en la Carta de Naciones Unidas y particularmente en el Acuerdo de Ginebra. Y desde el año 1989 se ha designado. Hemos corrido con la mala suerte de que los tres buenos oficiantes se han muerto consecutivamente. Quizás porque han sido catedráticos de muy elevada edad. ¿No? Para que el secretario general de Naciones Unidas lo designe, tiene que contar con el visto bueno y la propuesta de ternas respectivas por parte de Guyana y de Venezuela. Nosotros estamos listos ya para avanzar en su designación. Es parte del proceso que ahora tiene que cumplir el secretario general con el nuevo gobierno de Guyana, que se niega a avanzar en la designación de los buenos oficios. Bueno, una pregunta más para despedirnos. CNN. En español. Claro que sí, presidente. Gracias. Mire, usted ha entregado unos argumentos históricos de todo lo que ha sido este diferendo limítrofe. ¿Por qué no mejor acudir de una vez a la instancia natural que podría ser la Corte Internacional de Justicia si Venezuela está tan segura de tener la razón con todos esos argumentos que usted acaba de presentar? Porque tenemos un acuerdo de Ginebra. El acuerdo de Ginebra tiene todos los mecanismos para canalizar este asunto y el mecanismo que está activado son los buenos oficios. Venezuela, respetuosa del derecho internacional, sigue apelando al buen oficiante. Y a partir del buen oficiante, con la razón histórica que tenemos, tú eres colombiano, ¿verdad? Bueno, cuando fuimos Colombia, cuando fuimos una sola patria fundada por Bolívar en el Orinoco, Colombia nació de Bolívar, de la mano de Bolívar. El tricolor que tú abrazas y que yo abrazo es el mismo. ¿Tú sabes quién lo pintó? Francisco de Miranda. ¿Tú sabes quién lo llevó victorioso con los ejércitos a Sudamérica? Simón Bolívar. Fue tu padre, es mi padre, es nuestro padre. Cuando fuimos Colombia, la frontera de Colombia al este era el río Esequibo. Así que es una sola causa que debemos defender juntos. Yo me despido de ustedes porque hoy está cumpliendo 61 años el comandante Chávez y nuestro pueblo le está rindiendo homenaje en las calles, en Venezuela. Y me regreso inmediatamente para participar de esa gran fiesta. Nosotros decimos, Chávez sembró amor y cosechó patria. Y vamos al encuentro del amor del pueblo hoy a los 61 años de nuestro comandante Chávez. Muchas gracias a todos. Gracias. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se comprometió este martes a enviar una comisión a Caracas a fin de promover la figura del buen oficiante entre Guyana y Venezuela en su disputa territorial sobre el Esequibo. Así lo anunció el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, tras la reunión que sostuvo con el titular del organismo internacional en la ciudad estadounidense de Nueva York. De acuerdo con Maduro, Ban Ki-moon se comprometió a activar esa comisión y a promover la posibilidad de que se establezca un encuentro entre el jefe de Estado venezolano y su par de Guyana, David Gander o Granger, durante el inicio de las sesiones de la ONU que se realizarán en septiembre. Con esto nosotros volvemos a nuestra programación habitual. No se separe de nuestro día 96.3 FM Alba Ciudad.